Buenos días, hermanos y hermanas. Les saludo a todos una vez más. Como siempre, es un gusto poder compartir con ustedes las claras enseñanzas de la Palabra de Dios, ¿verdad? Y bueno, vamos a adentrarnos ya al momento culminante del servicio, que es justamente el servicio de predicación, ¿verdad? Así que yo les invito a que abran sus Biblias. Vamos a empezar con este capítulo de la porción bíblica que se encuentra en el pasaje del capítulo 4 de Gálatas. Estamos en el Nuevo Testamento. Este va a ser nuestro texto base para empezar a hacer una meditación, una reflexión, que dicho sea de paso, y esto es justamente por la gracia de Dios, tiene mucho que ver también si uno realmente hace una asociación y uno prestó mucha atención al mensaje expuesto hoy, que por cierto fue, al menos para mí, y creo yo que también para todos ustedes, muchísima edificación y bendición para mi vida el mensaje que expuso nuestro querido hermano Emanuel, el estudio exhaustivo que está realizando en la primera hora del Apocalipsis, hoy el mensaje a la iglesia Sardis. Tiene que ver también, si nosotros asociamos, y ustedes se van a enterar, a medida que vamos a ir justamente compartiendo juntos el mensaje de este tramo final que nos resta en esta preciosa jornada que Dios nos ha dado. Capítulo 4 del libro, mejor dicho, la carta a los Gálatas, vamos a leer los versos 8 al 11, les invito a que leamos la palabra de Dios. Dice la sola escritura: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? ¿Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años? Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Vamos a orar. Padre, una vez más sentamos en tu presencia, Señor, a través de este precioso medio que tú nos das, que es la oración, para poder comunicarnos, vía directa al cielo. Y Señor, en esta hora pedimos tu sabiduría divina, Señor, para poder comprender y asimilar, Señor, en este tramo final que nos resta, tu palabra, Señor. Ayúdame, Señor, a hacerlo más claro y bíblico también, Señor Dios, y que pueda el mensaje ser entendible a todos los que están aquí presentes, Padre Santo. Que esto sea de muchísima bendición para toda la congregación presente hoy. Te damos, oh Dios, toda la gloria en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, si ustedes se dan cuenta, nosotros ya nos hemos adentrado en una fecha en donde nuestros calendarios está marcado como feriado nacional y podríamos decir mundial, o casi mundial, el 25 de diciembre. ¿Qué dice nuestro calendario del 25 de diciembre? ¿Qué se celebra? Nadie sabe. La Navidad. El 25 de diciembre se festeja el nacimiento de Cristo, de la Navidad. A esta época del año se la ha denominado justamente la Navidad. Etimológicamente viene de una raíz, una palabra de natividad, que significa sencillamente nacimiento, que da vida. Por eso, el nacimiento o la Navidad, se festeja o se conmemora el nacimiento de C. Al menos eso es lo que se dice. El ambiente que se vive en esta jornada se caracteriza, y esto debemos de decirlo con mucha claridad, el exagerado gasto en la compra de, bueno, adornos para preparar comidas, arreglarlo justamente los adornos navideños, para obsequiar regalos que van, que vienen, se preparan grandes comilonas, se compran las mejores pilchas porque después de la Navidad está el Año Nuevo, entonces para recibir el Año Nuevo, bien, ¿verdad? Bueno, todo esto tiene que ver con el ambiente que se vive. Podemos nosotros también observar muy bien, de pronto, en las fachadas de las casas, las fachadas de muchas de las casas, de los muchos edificios, e inclusive en las calles, muy bien adornada, con hermosas luces, están con los pesebres, los famosos árboles de Navidad, ya sea que estemos hablando de casas o edificios muy bien elegantes, pero también podemos ver en las casas precarias, pero sin lugar a duda, en ambos casos, todas están muy, como se dice, hablando en término popular, muy chuchi, están muy elegantes, muy revestidos por fuera con estos adornos. Si nosotros observamos bien, en fin, al fin y al cabo, todo esto no es más que el producto del negocio, el producto del comercio, que claro, el comercio ha montado un escenario, presentando y resultando ser todo una simple actuación. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, es muy común en estas fiestas los abrazos, los besos, te quiero, feliz Navidad, feliz Año Nuevo, cantamos los villancicos todos juntos, agarrados de las manitos, parece todo muy armonioso, todo muy lindo, tenemos armado un pesebre, ahí está el niñito Jesús, ahí está la Virgen, ahí están todos los animalitos, huele a cristiandad, toda esta cosa, pero resulta ser, si vamos y somos muy claros en esto, todo esto resulta ser una máscara. Una máscara que se está portando, pero que aún así no deja de mostrarse el verdadero rostro de la situación. Y el verdadero rostro de la situación es, y sí, es triste decirlo, pero en la mayoría de los casos se viven, y estoy hablando aquí en el mundo secular, pero también en el mundo cristiano, hipocresía. Es pura hipocresía. Por eso, lo que podemos observar es que hoy en día la profanación y la comercialización de la Navidad cada vez se va acrecentando y cada vez es peor. Cada vez ya se siente menos el hecho de recordar el nacimiento de Jesús, sino que es puro comercio, pura comercialización, abastecer los supermercados y que después el objetivo es que queden vacíos porque la gente va y compra y usted tiene que ver cómo va y cómo compra. Entristece ver al mundo cómo se entrega apasionadamente a este comercio. Inclusivemente, tenemos que decir, lamentablemente, que también muchos cristianos se han entregado a ese frenesí desmedido a estas festividades navideñas. Y el mundo del comercio profana el nombre del Señor Jesucristo a través de estos, de los pesebres, distintos adornos, y no, pero todo esto tiene que ver con el ambiente de la festividad del nacimiento de Cristo, pero al fin y al cabo esto es lo que se hace cada año, cada época de estas festividades, puro negocio resulta ser todo, nada más que es un puro negocio. Ahora bien, el mundo queriendo justificar ese desenfreno ha acuñado un término que de pronto encaje bien, suene bien y que disimule todo este olor a comercio, ¿verdad? Porque si no, se nos va el negocio, muchos dicen, ¿verdad? En las millones de personas que celebran esta festividad. Y lo que se dice es, bueno, en realidad todo esto es sencillamente el resultado del espíritu navideño. Ese espíritu navideño nos motiva, nos impulsa a hacer, a desfundar nuestras billeteras y ir a comprar. Pero todo tiene que ver, el adorno y todo esto y demás, tiene que ver con el espíritu navideño. ¿Y qué de malo hay con el espíritu navideño? Mucho cuidado con qué espíritu estamos hablando, porque hay varios espíritus. Acá se acuña el término espíritu navideño. Ahora, ¿qué es todo este espíritu navideño? Este aroma, todos estos adornitos y demás del espíritu navideño. Las costumbres, las prácticas que involucran esta festividad en esta fecha, ¿qué trae consigo? Famosa pregunta que siempre tenemos que hacer en esta fecha. ¿Nació realmente el Señor Jesucristo el 25 de diciembre? Porque eso es lo que marca el calendario. ¿Nació el Señor Jesucristo el 25 de diciembre? ¿Dice la Biblia que Jesús nació en esa fecha? No. Entonces, ¿de dónde salió? Todo tuvo un origen. Nadie va a colocarlo así o al azar. Si resultó ser así, ojalá hubiera sido esto. Pero ¿ustedes conocen el verdadero origen de dónde ha provenido toda esta festividad y se ha marcado en rojo, 25 de diciembre? Mucha gente celebra esta fiesta sin conocer realmente la historia, el trasfondo. Por eso cuando nuestro querido hermano Emanuel hace el estudio exhaustivo de las iglesias, está muy bien que él esté haciendo el marco histórico, circunstancial, el contexto en que estaba viviendo aquella iglesia en aquel entonces. Bueno, nosotros también tenemos que saber no ser ajeno a lo que justamente tiene que ver en el origen de toda esta festividad que huele a cristiano. Resulta esto ser cristiano, o más bien, cuando nos adentramos y abrimos las páginas de la historia, nos damos cuenta que es sencillamente el calco del paganismo poniéndole un rótulo de cristianismo. Muchos cristianos también celebran la Navidad, pero sin saber siquiera su verdadero origen. El pasaje dice, ciertamente en otro tiempo, versículo 8 del capítulo 4 de Gálatas, ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, habiendo sido ignorantes, aquí se está hablando, el apóstol se dirige a una congregación, a los cristianos de aquel entonces, ustedes servían, eso era antes, en otro tiempo, cuando vivían en incredulidad, vivían en ignorancia, servían a lo que por naturaleza no son dioses, porque hay un solo Dios. Más ahora, ustedes habiendo tenido y recibido el conocimiento de Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, Pablo muestra aquí una gran preocupación que vio en aquella iglesia. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Y después, en un tono muy triste, el apóstol sigue diciendo, en el versículo 11, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo aquí está exhortando a los creyentes de la iglesia de Galacia, quienes empezaron a desviarse de la enseñanza sana de la palabra de Dios. ¿Por qué razón? Porque justamente ellos recibieron una enseñanza a raíz de la infiltración de pseudos maestros judíos cristianos, quienes ellos procuraban meterle en la cabeza, llenarle en la cabeza a aquella congregación de aquel entonces, que debían guardar con mucho rigor la ley mosaica, cumplirla al pie de la letra con todos sus ritos, con todas sus ceremonias, para justamente alcanzar la salvación. Al fin y al cabo, la salvación, según estos maestros, y esta enseñanza estaba penetrando, se estaba infiltrando en esa iglesia, es por obra. Así que la iglesia se estaba volviendo extremadamente legalista. Hay que guardar fecha, hay que guardar festividades, hay que hacer esto porque haciendo esto es el producto de la salvación. En pocas palabras, lo que ellos estaban propagando. El legalismo, lo que ellos estaban imponiendo en aquel entonces, cuyas enseñanzas no eran más que la perversión, la desviación del verdadero y genuino evangelio del Señor Jesucristo, que debían de guardar con mucho rigor las festividades. Bien, este es el contexto del pasaje, para que todos tengamos en claro el contexto del pasaje leído. Ahora bien, yo, al hacer el estudio, lo que quiero hacer en esta mañana es si trasladamos este texto a esta época y observamos también las circunstancias en nuestros días, podemos notar también que existen iglesias también que dicen ser cristianas o a que lo son cristianas, que también imponen también ciertas reglas, también imponen ciertos rituales y ciertas normas a tal punto que son extremadamente legalistas. Pero este no es el tema que yo quiero tocar hoy, no es el tema de la ley o el legalismo. Por eso, si nosotros adaptamos el pasaje leído a esta festividad de la Navidad, como también, aclaro, puede también tomarse en otras festividades, porque acá habla de los guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. En el año lectivo hay muchísimas festividades, pero hoy nos adentramos justamente a lo que se propicia, es el ambiente de navideño. Bien, si adaptamos este pasaje, lo que podemos también sacar como conclusión es que resulta claro ver que el mundo ha impuesto sus propias normas, sus propias reglas para guardar ciertas fechas con sus modalidades, con sus costumbres, que han llegado al punto de lastimosamente atrapar a muchos cristianos. Por eso en el versículo 8 Pablo les recuerda, ciertamente en otro tiempo, antes, cuando no conocían a Dios, hacían esto. Pablo ahora en el versículos 9 y 10 los lleva a la concientización de la realidad. Más ahora, ¿ahora qué? ¿Ahora cuándo? Ahora que somos cristianos, ahora que somos hijos de Dios, ahora que han recibido la palabra de Dios y conocen la verdad. Pablo en el versículo 11 muestra mucha preocupación porque ellos estaban desviando a raíz de estos maestros que les estaban imponiendo guardar y guardar. Se preocupa tanto el apóstol que dice, me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Bueno, yo quiero detenerme a que reflexionemos con más profundidad el versículo 10. El versículo 10 dice, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Bueno, si nosotros, como he dicho, adaptamos y tomamos en la reflexión de esta preciosa mañana la temática que se vive en estos días, la Navidad, lo que implica y lo que involucra también es una serie de costumbres, una serie de prácticas que forman parte de esta fiesta denominada la Navidad. Los cristianos debemos saber si es correcto, es bíblico celebrar la Navidad, ser parte de esta celebridad, no sea que haya trabajado en mano con vosotros, dijo el apóstol Pablo. Lastimosamente, muchos cristianos han abrazado prácticas haciendo causa común con el mundo. Lo que pasó en Sardis, el hermano dijo justamente, esto viene arrastrando y la era de esa iglesia data hasta la gran tribulación. La gran tribulación aún no ha sucedido. Vivimos todavía en ese estándar de era. Así que, ¿ha salpicado esta era? Sí, muchos cristianos han adaptado, muchas iglesias han adaptado costumbres mundanas y las han cristianizado. Cuando bien dice la palabra de Dios en la segunda carta a los Corintios, acompáñenme, capítulo 6, versos 14 y 15, que el Señor es muy claro en su palabra que dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Si esto forma parte, por lo que vamos a ver más adelante, conociendo la historia, forma parte de una práctica y una celebridad pagana, mundana. ¿El cristiano puede celebrar la Navidad? Esa es la pregunta que queda ahí flotando en el aire. Vamos a ir contestando a medida que iremos viendo hacer ciertos ítems de costumbre, analizándola a la luz de la palabra de Dios y ver y observar. ¿Es bueno practicar esta práctica? En primer lugar vamos a empezar con la fecha, 25 de diciembre. ¿Es o no es el día del nacimiento del Señor Jesucristo? La Biblia dice que es el 25 de diciembre. Ustedes observaron al leer la Biblia que dice, data el nacimiento de Jesucristo, fecha 25 de diciembre. ¿Dice eso la Biblia? No. Entonces, ¿es bíblico? No. Entonces, ¿por qué el 25 de diciembre? Bueno, hay que retomar un poco la historia. La festividad, justamente, que se data hace muchos años, por lo que vamos a ver desde el principio del mundo, prácticamente, era una festividad pagana, una celebridad que se le hacía al nacimiento, pero del falso dios Sol. Así que la Navidad, con sus costumbres y esas tradiciones, por eso justamente siempre cada año, forma parte de la tradición, pero ¿de dónde vino? ¿Cuál fue su origen? Bueno, desde mucho tiempo atrás. Sencillamente resulta ser el esfuerzo de la falsa iglesia, que justamente el Manuel estaba hablando, que ya era en el principio de la iglesia de Pérgamo, la iglesia de iglesia con el Estado, la iglesia que se ha casado, ha hecho parentesco con el Estado, la iglesia católica, y bien dicho, apostatólica, porque de apostólica no tiene, pero de apóstata 100%, romana, justamente, un esfuerzo de unir el paganismo, y esto involucra fiestas, ceremonias, enseñanzas, doctrinas, etcétera, etcétera, involucrar con la fe cristiana. Pero no se puede hacer esto. La Biblia dice, no, no hay. Una cosa es la luz y otra la tiniebla. Es imposible que los dos concilien entre sí. Agua, aceite, no se puede. Pero se ha hecho, dicen. Pero esa es la realidad. Bueno, con un tinte de cristiano, pero no es cristiano. Es sencillamente la unión entre el paganismo y el cristianismo. La fecha armonizaba, porque la cuestión es, ¿de dónde sacaron el 25 de diciembre? ¿Por qué no fue el 28? ¿Por qué no fue en abril o en otra fecha? El 25 de diciembre tuvo un porqué. 25 de diciembre porque congeniaba en la festividad pagana con la celebridad al nacimiento del falso dios Sol. Que sencillamente, si ustedes leen en su Biblia, el dios Sol es un sinónimo o otro nombre de Baal en la Biblia. La Iglesia Católica Romana en el siglo V después de Cristo ordenó por decreto papal. El papa de turno impuso, celebremos en una misa muy bien adornada, todo esto, el 25 de diciembre será él por decreto y formará parte de las encíclicas papales y de todo el mundo en sí, 25 de diciembre hay que celebrar. Sencillamente eso fue únicamente unir, fusionar la fecha pagana de la celebridad al dios Sol con el cristianismo. ¿Por qué? Porque claro que está, Constantino estuvo detrás de todo este asunto y su querida madre también, que le influenció, le dio ciertas ideas para justamente abarcar y tener a todo el pueblo, a los paganos y a los cristianos. Qué bueno, así tener a todo el pueblo en la mano. ¿Dónde se monta esto? Porque era la fiesta del solsticio de invierno. Por eso justamente se ve, si usted vea justamente más hacia el norte, Papá Noel, el trineo, que la nieve, ¿eso qué tiene que ver con la Navidad? ¿Qué tiene que ver Santa Claus con Jesucristo? Se le da mucha más publicidad a Santa Claus, a San Nicolás, que al Señor Jesucristo, que a los duendecitos, al trineo, ¡oh, oh, feliz Navidad! ¿Y eso qué tiene que ver con Jesucristo? ¿Qué tiene que ver Santa Claus con Jesús? Pero, ¡oh, feliz Navidad! Y los chicos, ¡ah, va a venir Santa Claus, la chimenea va a venir, nos va a traer regalitos! ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, el origen de toda esta práctica pagana vive y data desde Babilonia. Voy a hacer una reseña muy breve por el razón de tiempo y espacio. Conoce más o menos, Manuel también habló en su momento dado, creo que de Nimrod. Rimdón fue el monarca de aquel entonces, un gran poderoso sobre la tierra, fue el primer tirano que gobernó el mundo. Pero fue el primer tirano y gobernante, una persona que amó las cosas del mal, una persona que fue entregada a la superstición, a la brujería, al ocultismo. Ellos, digo ellos porque Nimrod junto con su querida esposa, y se la conoce como la esposa madre de su hijo, qué linda relación, ¿verdad? En donde esta linda pareja acuñaron justamente todas estas prácticas de abominación, magia negra, magia blanca, magia amarilla, magia rosada, de todos los colores, todos los rituales paganos. Ahí comenzó todo. Justamente uno de los hijos de Noé, por el celo santo que tenía las cosas de Dios, no aguantó más y según cuenta la historia, no dice la Biblia, cuenta la historia, que mató, asesinó a este Nimrod. No podía ya verlo a él, seguir él estando aquí gobernando el mundo y justamente dispersando el mal por todo el planeta. Según cuenta la historia, que lo mató en pedacitos y repartió sus pedazos por toda la tierra. Esas ciertas costumbres de aquel entonces. La cuestión es que, bueno, se hizo un gran duelo porque nuestro gran dios Nimrod o Baal ha fallecido, él ha partido. La historia dice que justamente aquí estaba, justamente ya entra en mayor protagonismo y escena su querida esposa Semiramis. Donde, bueno, después de un cierto tiempo, doña Semiramis queda embarazada y justamente se dice que esa concepción de esta, y ya en aquel entonces ella se autoproclamó diosa madre reina del cielo. ¿No le suena familiar hoy en día ese título? Diosa madre reina del cielo, fíjese de dónde viene ese origen, desde mucho tiempo. Quedó embarazada y dicen que estaban allí sus sirvientes, los astrólogos que empezaron a ver justamente, a observar las estrellas y el sol y dijeron que, ¡wow! Lo que está pasando aquí, que justamente aquí podemos observar que el sol está en su punto más distante de la Tierra durante este solsticio de invierno, ¡oh, diosa madre de la Tierra! ¿Qué quiere decir eso? Que su concepción es sobrenatural. Bueno, al cabo de 9 meses, doña Semiramis parió un hijo, a quien llamó Tamuz, donde ella dice que tanto ella como su hijo era justamente el cumplimiento a la profecía del Génesis capítulo 3, versículo 15, que dice Génesis 3:15. que era la profecía del advenimiento del Salvador. La mujer concebirá, dice, o sea que de la simiente de la mujer vendría el Salvador que aplastaría a Satanás. Ella se apropió de esa profecía y dijo, yo soy esta mujer y mi hijo Tamuz es la simiente mía. Él es el Salvador del mundo. Realmente Tamuz es la reencarnación de mi difunto esposo. Aquí tenemos a Nimrod, mi esposo, pero en la persona de mi hijo. Por eso el nombre de la diosa madre, esposa, hijo. Uno empieza a ver esta cosa y empieza a marearse. Es para marearse. Se mira a mí para festejar el nacimiento de su hijo porque dice, concepción sobrenatural, los dioses están a favor nuestro. El Salvador ha nacido. ¿Qué hay que hacer? Arbolitos. Adornarlos. Hay que adornar todos los arbolitos, traer regalos, hay que hacer una fiesta. Meta chupi, meta morfe, intercambio de regalos. Perfecto, me gusta eso. ¿Por qué? Porque hay que celebrar el cumpleaños de mi hijo. Aquí está su Dios, aquí está su Salvador. Sencillamente, el 25 de diciembre fue la adaptación del paganismo con el cristianismo. Lo único que se cambió fue, imagínense si iban a decir, no, es el cumpleaños de Tamuz, vamos a festejar a Tamuz. Se va el negocio. No, el cumpleaños de Cristo. Ahí sí. Ah, no, eres cristiano. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a cantar feliz Navidad, Año Nuevo y todas esas cosas. La fecha exacta, ¿quieren saber la fecha exacta? ¿La Biblia habla de la fecha exacta? Sí. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y 5 nos dice la fecha. ¿En serio, hermano? Yo le estoy dando base bíblica. Gálatas capítulo 4. Versículos 4 y 5 que dice así. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Acá no importa en qué día Jesús nació, si fue el 25, si fue el 26, el primero de enero, no. Vino en el tiempo exacto, que ya fue determinado desde antes de la fundación del mundo, Él vino a cumplir su advenimiento, esa profecía de Génesis 3:15, cuando vino el cumplimiento del tiempo. Nada más dice la palabra de Dios. Así que decir que el 25 de diciembre es en la fecha, no es cierto. Además, si observamos bien ya, a raíz del nacimiento de la iglesia, todas las normas están basadas en la Escritura, en la Palabra de Dios. Podemos observar que a la Iglesia no se le ha impuesto guardar la Navidad o el nacimiento de Jesús. En realidad, hay dos mandamientos para guardar, justamente, y uno tiene que ser, y uno es conmemorar. Y no es el nacimiento, es la muerte y la resurrección, la Santa Cena. No dice de guardar el nacimiento de Cristo, no dice la Biblia, dice recordar a través de esta celebridad que tuvimos el domingo pasado, la cena conmemorativa que nos recuerda la muerte y la resurrección. Claro está, aquí nadie está diciendo que no está bien recordar. No pudo haber muerte y resurrección si Cristo no hubiera nacido. La cuestión que quiero dejar en claro es que no hay una imposición ni hay un mandamiento bíblico que diga que hay que guardar y festejar el nacimiento de Cristo. No dice en realidad eso la Biblia. No hay ningún apoyo bíblico que avale la práctica de guardar la Navidad. No hay. Primer aspecto, la fecha del nacimiento de Jesucristo no fue el 25 de diciembre. Había más que decir, pero no lo voy a decir por razones de tiempo. El árbol de Navidad. ¿Te gusta el arbolito de Navidad? Famosos pinos. Bueno, ¿de dónde vino esta práctica? Porque también, ¿qué tiene que ver el árbol de Navidad con Jesucristo? ¿Verdad? ¿Qué tiene que ver? ¿Que cuando Jesús nació en el pesebre había arbolito de Navidad? No, en realidad era una época que hacía mucho calor. No era el invierno. Como las fiestas, se conoce como las fiestas del invierno. Por eso Santa Claus con el trineo y el mucho frío. Aunque acá en Paraguay hace calor. Bueno, árbol de Navidad. ¿De dónde surgió esta idea? Esta idea se propagó ya desde data de mucho tiempo atrás. Ya muchas naciones paganas tenían su cierta leyenda del famoso árbol sagrado. Entre los egipcios, entre los druidas, entre los romanos y distintos pueblos que adornaban sus árboles con adornos de colores que eran símbolos del sol. cuando compran, ojalá que no lo hagan a raíz de este mensaje, ¿verdad? Ese es el propósito, concientizar la mente del cristiano. Esos arbolitos tienen muchas figuras circulares brillosas. ¿Qué quiere decir eso? Armar un arbolito con muchas lucecitas, figuras geométricas, estrellas, ¿qué es eso? Símbolos del dios Sol. Hermano, usted es muy legalista. No, yo soy bíblico. La leyenda según Semiramis, hay que ir a la leyenda de Semiramis. Semiramis, ella dijo, porque no es verdad, pero ella dijo que ella tuvo una visión y que ella en esa visión vio que tuvo una visión y vio un tronco y que de ese tronco renacía un pino bien fuerte, bien frondoso. Ella adjudicó esa visión justamente el cumplimiento de la profecía de Génesis 3. Ella dijo que, y mandó a su astrólogo, ¿qué significa el sueño? Nadie pudo decir nada, pero ella dijo, yo le voy a decir qué significa. Sencillamente, el tronco simboliza a mi difunto esposo Nimrod, que en paz descanse. Y el surgimiento de ese tronco, ese pino, es Tamuz, mi hijo, es la reencarnación de mi difunto entonces. Por eso, el 25 de diciembre tenemos que celebrar con pinitos y hay que adornarlos. ¿Por qué? Porque es nuestro dios Sol. Lo tenemos en persona. Hay que adorarlo. Y hay que celebrar como nuestro dios salvador Tamuz nos manda. Así que ella impuso el 25 de diciembre guardar esa fecha del nacimiento de Tamuz, el falso dios. ¿Habla la Biblia de esa práctica de los árboles? Sí. Deuteronomio capítulo 12. Deuteronomio 12.2. Disculpen si hoy me extiendo un poquito. Yo sé que hace calor. Yo mismo estoy sufriendo el calor. Deuteronomio 12.2. Y yo les leo, no busquen, no es necesario. Ustedes escuchen para poder irnos un poco más rápido. Deuteronomio 12.2 dice, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Ah, pudo ser cualquier árbol. Yo ya le expliqué de dónde viene el pino, de esta supuesta visión que tuvo esta mujer. Usted tiene que después llevar justamente a ese contexto y la aplicación debajo de todo árbol frondoso. Nosotros tenemos un lindo pino ahí, es muy frondoso, pero no lo vamos a adornar con ningún de esas cositas, no. Sirve muy bien para la sombra. Pero el culto que se hacía era justamente un culto idolátrico, justamente de esta celebridad al dios falso Tamuz. ¿Quiere más texto bíblico? Bueno, Primera de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo 14. Usted no necesita que usted busque, usted escuche, porque tengo que avanzar. Versículos 22 al 24 dice la palabra de Dios. Y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Resáltese, hizo lo malo. No era nada bueno. ¿Qué hizo? Le enojaron más que todos los que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Habla de que es pecado. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Quiere más texto, vaya al libro de Ezequiel, libro de las profecías de Ezequiel, Ezequiel capítulo 6. Escuche usted atentamente, ya tengo el pasaje. Ezequiel 6, 11 al 13 nos dice la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová el Señor, palmotea con tus manos y golpea con tu pie y di, ay por todas las grandes abominaciones de la casa de Israel, porque con espada y con hambre y con pestilencia caerán. El que esté lejos morirá de pestilencia, el que esté cerca caerá espada, y el que quede y sea asediado, morirá de hambre, así cumpliré en ellos mi enojo. Una consecuencia, ¿a raíz de qué? Bueno, y sabré que yo soy Jehová cuando sus muertos estén en medio de sus ídolos, en derredor de sus altares, sobre todo collado alto, en toda la cumbre de los montes, debajo de todo árbol frondoso y debajo de toda encina, espesa, lugares donde ofrecieron incienso a todos sus ídolos. No, pero si lo son pesebres, son representación, nadie está adorando. Yo no estoy diciendo que la gente va a comprar los adornos navideños y armar un pesebre para adorar. Yo no estoy diciendo eso, la gente no hace. Pero el uno va a llevar al otro. Tiene esa idea justamente de idolatrar, tener una imagen allí. En aquel entonces se adoraba y se hacía sacrificio de aquel árbol frondoso. Hoy en día se colocan regalitos, se hacen todo un monta un escenario del pesebre, etcétera, etcétera. Pero vean de dónde viene esta tradición. Y el último texto de esta parte, Jeremías 10. Aclarar eso. Jeremías 10. Jeremías el capítulo 10, versículo 1 en adelante, dice la palabra. Este texto va a disipar cualquier duda si con este estos textos que les di no se convencieron. Bueno, yo creo que este texto disipará las dudas. Oíd la palabra de Jehová que él ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. En aquel entonces le hablaba al pueblo judío, a su pueblo Israel, pero podíamos también aplicarlo, oh iglesia, por hacer una aplicación nada más. Así dijo Jehová, no aprendáis del camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad. En la sociedad de jóvenes ya estudiamos el término, ¿qué significa? A ver, le pongo a prueba a los chicos, la vanidad, ¿qué era ser vanidad? Hicimos un ejemplo, inflamos un globo lleno, muy lindo por fuera, le llenamos de aire y explota y desaparece. Esa es vanidad, no tiene sentido. Las costumbres de los pueblos son vanidad porque el leño del bosque cortaron obra de manos de artífice con buril, con plata y oro lo adornan, con clavos y martillos lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, son llevados porque no pueden andar, no tengáis temor de ellos porque ni pueden hacer mal ni para hacer bien tienen poder. En aquel entonces lo usaban con esos fines totalmente idolátricos. Usted vea de dónde viene esta tradición. Los pesebres, ¿qué de los pesebres? Los pesebres son la representación a través de esos íconos tallados, del material que fuera, y recreando la escena vivida en aquella noche buena, en Belén. Muchos se defienden y argumentan, pero nosotros tenemos como adornos, no para idolatrar. Perfecto. Hay muchos hogares de cristianos que también tienen sus pesebres. ¿Es correcto esto? Mandó el Señor y sus apóstoles. ¿Hacer eso? ¿Guardar la Navidad, su nacimiento y que, bueno, pongan un pinito, adórnenlo y recreen el ambiente para recordarme mejor un niñito, los pastorcitos, los maguitos, los cabritos, ovejitas, etc. ¿Mandó eso el Señor? ¿Mandó eso a los apóstoles y al fin y al cabo a su iglesia? ¿Dice eso la Biblia? No. Hay iglesias, inclusive, que preparan un momento de especial de teatralización. Se practica en la semana con los jóvenes, uno va a ser de José, otro va a ser si es linda, ese va a ser María, ese tiene la cara de María, ¿cómo puede ser? Y ahí, un bebito, ese va a ser Jesús. Y se arma y se practica en la semana, toda una cena de Navidad, se arregla bien la iglesia y cae el pesebre viviente. ¿Es eso bíblico? No. No es correcto eso. Esta iglesia jamás va a practicar esto. ¿Por qué? Porque es una costumbre pagana. Pero hay iglesias cristianas que hacen eso y se ponen contentos, felices. No, pero es justamente con el fin de evangelizar. Vamos a invitar a la gente, van a ver esta escena. Vaya a un teatro, porque eso es teatralización. Para exponer la escritura y el evangelio es sola escritura, no teatralización. Nadie puede hacer el papel de Jesucristo. Un niñito. Nadie puede representar, nadie debe hacer esto, porque esto huele y es idolátrico. A la gente queremos sacarla del paganismo, pero la estamos trayendo, porque los pesebres, porque los arbolitos, porque montamos un escenario, después cantamos todos juntos, algunos villancicos, algunos himnos, pero en vez de quitar a la gente de la idolatría, la estamos trayendo más. ¿Por qué? Porque la iglesia ha traído las costumbres paganas a la iglesia, y eso no debe pasar, no debe suceder. Si decimos ser cristianos bíblicos fundamentales, vayamos a lo que nos dice la palabra de Dios. ¿Qué de los reyes magos? Se dice que eran tres, Baltasar, Saltar, ¿cómo era? ¿Cómo era? Yo me olvidé. Melchor, Baltasar y oye, un negro. ¿Cuál era el negro? Gaspar, ¿ese era el negro? Dale, mejor dicho, el morocho. Gaspar, Rodríguez de Francia, no era. Gaspar, Melchor y Baltasar. ¿Dice eso la Biblia, hermanos y hermanas? ¿Dice eso la Biblia que eran tres? No dice eso la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Que era un conjunto, una, que iban los reyes del oriente. Y en aquel entonces, si eran reyes del oriente, ¿ustedes creen que iban a ir tres tipos ahí, montados en los camellos y adentrarse a la ciudad de Jerusalén? Y a tal punto que iba a conmover a toda una ciudad, tres tipos montados cada uno en un camello. Cada uno en su propio camello, ¿verdad? No iban a entrar en un solo camello. ¿Iba eso a conmover a toda una ciudad? Usted vaya a la Biblia, porque no se va el tiempo, Mateo 2, 9 al 11, ahí habla. Lo vamos a leer. Pero no dice eso la Biblia. La Biblia solamente dice que eran reyes del oriente. Así que si eran reyes del oriente, y según los escritores y lo que han estudiado la palabra de Dios, significa que eran muchos. Y si eran muchos reyes, venían con todos sus séquitos, toda una caravana. Por eso conmovieron a toda Jerusalén. Pero tres tipitos, ¿cómo van a conmover? Además de eso, dice la palabra de Dios, y esto sí quiero leer, en el Mateo 2, vamos a Mateo 2. Mateo 2, leo versículos 9 al 11. Porque si usted quiere observar, lea los versículos 1 al 3, ahí habla que vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, no dice cuántos. Claro, se dice que eran tres, ¿por qué? Porque leen esta parte de la escritura que dice lo siguiente. Y al entrar a la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Ahí está, Gaspar le ofreció oro, Melchor incienso y Baltasar mirra. Ahí está, son tres. Eran tres presentes, no dice que eran tres presentes que presentaban. Pero siendo avisado, etcétera, etcétera, sigue el relato bíblico. En primer lugar, no dice que eran tres reyes. Dice que eran reyes que ofrecieron, cada cual ofrecía regalos al Salvador. Oro, incienso y mirra. ¿A quién estaban adorando? ¿A María? ¿A quién dice? Vieron al niño con su madre María y postrándose los. Mucho cuidado con los peceres, porque claro, la gente que son idólatras, realmente al tener ahí, los lleva cautivo, inclusive a no solamente tenerlos como simple adorno, sino a postrarse. Ahí está José, ahí está María, y ahí está el niñito Jesús. ¿Qué niñito Jesús ya tiene? Es el Dios eterno. Ya, si va a cumplir años, desde su comienzo como entró en la historia humana, 2012 años, no es ningún niñito. El niñito Jesús. No, claro, el niñito Jesús porque es buenito, lo podemos acariciar, lo podemos llevar de aquí para allá. No, es así. Le adoraron al Señor Jesús y le ofrecieron, hubo intercambio de regalos. María le ofreció regalos a Melchor y a Baltasar y así José también. Hubo intercambio de regalos como se hace en estas festividades. Yo te voy a regalar y todas esas cosas y vos me regalás a mí. Yupi, yupi, dice eso. Le ofrecieron regalos ¿a quién? A Jesús. Si vamos a homenajear cristianamente la Navidad, entonces ¿a quién le vamos a hacer el regalo? A Jesús. ¿Y qué quiere que le regale? ¿Eso quiere el Señor Jesús? Tirar tiros al cielo. Se conmueve, a mí no me deja dormir, sinceramente. Tiros al cielo. ¿Dónde está Jesucristo? ¿Cuál es el trono de Dios? El cielo. Y usted le va a bombardear. ¡Feliz cumpleaños! ¡Toma a Jesús! Eso es lo que se está haciendo. Es una burla. Las peligrosas pirotecnias. Pero hermanos, saben que muchos cristianos se... Vamos a ahorrar porque esas pirotecnias... No, pero ¿sabes esas que no explotan tan fuerte? Esas que están ahí. Explota ahí. ¡Qué lindo! Y te agarra y te arranca un ojo. Y terminás ahí en... ¿Cómo era? Emergencias médicas. Bueno, esa atmósfera que se vive en estos días y básicamente la Nochebuena en la Navidad es una atmósfera de olor a pólvora. ¿De qué nos habla la pólvora? Nos habla de guerra. Cuando en aquel día, cuando nació el Señor Jesucristo, los ángeles cantaban, ¿cuál era el cántico? Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad con los hombres, pero me venís con los tiros de la pólvora y las piroteñas, unos muy lindos colores, acrobacias en el cielo, ¡ah, qué lindo! Pero venís con todo eso te habla de guerra, no habla de paz, paz en las alturas. Híjole, yo no vivo, en estos días no vivo paz, me cuesta mucho. ¿Al mundo le gustan los fuegos artificiales, sí o no? Sí, a muchos cristianos les gustan los fuegos artificiales, sí. El Señor le va a dar fuegos reales, no artificiales. Escuche bien. ¿Usted quiere fuegos artificiales? Dios le va a dar fuegos reales. Segunda de Pedro 3. Segunda de Pedro 3. Rápido, al tiempo. Segunda de Pedro 3, yo les leo, hermanos. Versículo 10 en adelante dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Ahí está, esa. El Señor va a mandar esas pirotecnias, vamos a decir. Y los elementos ardiendo serán deshechos. ¿Y va a haber alegría? ¡Ja! Y la tierra y las olas que en ellas hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? No es cristiano tirar esos petardos al cielo. Y más, no, pero en el nombre de Jesús vamos a festejar la Navidad. No es cristiano esa práctica. No gaste, no involucre sus guaraníes que usted puede traer a esta hora para justamente se necesita, o da a los que necesitan realmente porque no tienen que comer. Invierta su dinero, sus guaraníes para la obra de Dios, pero no para la obra de Satanás, porque eso es lo que quiere Satanás. Al mundo le gustan los fuegos artificiales, pero hermanos, hay gastos innecesarios que se hacen en esta época. Uno va y los puede ver como locos, entran todos así como una jauría de perro, de toro, y entran todos ahí en el supermercado, agarran de aquí para allá los adornitos, se agarran su canasta, que los pollos, que el boom, boom, todo ahí, boom. Nadie está en contra de hacer una cena y todas esas cosas, pero ya hay en demasía, se gasta en demasía, ya es muy potentuoso y que es necesario, y esto lo que hace es suscitar la envidia ajena, porque no, yo tengo que tener el arbolito más lindo que el vecino, yo tengo que tener la luz más linda que el vecino, yo tengo que tener el pesebre más lindo que fulano, y suscita la envidia de otro. Llega justamente todo el esfuerzo de todo un año y cobramos el aguinaldo para despilfarrarlo y tirarlo 25 de diciembre. Hermanos y hermanas, concienticemos, no es bíblico, no es de Dios, eso es mundano. En vez de dar para la obra de Dios, haga una buena inversión. ¿Usted quiere hacer una buena inversión? Bueno, Lucas. Lucas, capítulo 14, versículos 12 al 14, dice así. Dijo también a los que le había convidado, cuando hagas comida o cena, si usted quiere hacer una comida o una cena, no hay nada de malo, nadie está diciendo que es malo. Vamos a ser en ese sentido legalista. No, no llames, dice, a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Claro, yo le voy a invitar a fulano porque él me va a traer el regalito. Yo le voy a invitar porque va a haber un regalito. En una cena, un brindis, sin chinipé, feliz Navidad. Acá te traes algo. Vale, no, que está más yo regalo. Si a mí me hacen regalo, yo no voy a decir que no. Pero el fin y al cabo forma parte de una tradición. Hágale obsequio, no hace falta esperar el 25 de diciembre para regalarle algo, para darle un abrazo, un cordial abrazo fuerte. No hay que ser, justamente esta época se vive hipocresía. Por eso, llamás y vas a hacer. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado, más cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos y serás dichoso, serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, ellos no te pueden dar un regalito, porque no tienen, pero tal es tú, porque ellos no te pueden recompensar, pero tú serás recompensado en la resurrección de los justos. ¿Quieres regalitos? ¿No quieres que el Señor te recompense en el cielo? El mejor obsequio, eso es lo mejor. Hermanos, esta época se vive justamente un ambiente de hipocresía. Seamos realistas. Dejemos de lado la hipocresía. Seamos sinceros, seamos auténticos, seamos genuinos y verdaderos hijos de Dios. Que nuestra luz, si vamos a hablar de luz, porque en esta época hay muchas luces, pero son artificiales. Entre los hogares va a haber tristeza, va a haber lamento, va a haber gemido, va a haber discordia, va a haber pelea, pero el 25 y voy a forzar una sonrisa y decirle feliz Navidad. Ah, no, feliz Navidad. Pero fulano me hizo feliz Navidad. Un abrazo bien fuerte a fulanito, fulanita, feliz Navidad. Pero adentro de la persona hay odio, hay rencor. Como iglesia cristiana, la luz del mundo, deja tu luz brillar. La luz de Cristo ¿Cómo se manifiestan los hijos de Dios? La Biblia dice en San Juan 1, 3, 10, y 17 y 18, amando a tus hermanos. Esa es la manera de reflejar realmente la sinceridad genuina y no la hipocresía. Aprendamos, hermanos, en estos tiempos, aprovecharlo de pronto en comunión sincera, para gozar de una genuina comunión entre hermanos. Si decimos que somos hermanos, que haya armonía, que haya paz, que haya perdón, si hay que de pronto limar asperezas, limar asperezas, aclarar malos entendidos, si hay que pedir perdón, humillarse delante de Dios, porque ese es realmente el obsequio que Dios quiere que le ofrezcamos en esta Navidad. Si vamos a festejar a Jesucristo, Jesucristo no le importa los arbolitos de Navidad, las comilonas, el chupi, el morfi, no le interesa eso, Él quiere tu corazón, pero si tu corazón hay rencor, hay algo que almacenas, ahí está cerrado, entrega al Señor y ve y reconcíliate con tu adversario. Pedir perdón en esta fecha es el mejor obsequio. En vez de darle, Tomás, tengo todo un bodoque aquí, te voy a regalar esto. El mejor regalo que le puedes hacer a fulano, que está a lo mejor esperando, está ofendido. ¿Sabes qué? No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Te pido perdón. Pide perdón. No quitemos, hermano, ese orgullo que nos impide. Seamos sinceros. Salmo 133, 1 y 3 es el salmo que tanto me agrada, pero que poco se vive. Mirá cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Aquí estamos todos gozosos, qué lindo, perfecto. Cuando termina el culto y durante la semana, ¿qué hay de nuestra relación como hermanos? Termino diciendo, conclusión, ¿podemos participar? ¿Qué conclusión usted sacó? ¿Es bíblico la práctica de la Navidad con las costumbres? ¿Sí o no? No como el mundo. No como el mundo practica, no. Nosotros tenemos, hermano, que llegar a ese grado de madurez espiritual. Debemos de renunciar a la vida del mundo, a las prácticas mundanas, por más cristianos que tenga de títulos. No es cristiano. Pero nosotros como cristianos saquemos provecho y no le demos la ventaja a Satanás. Pongamos de pronto, bloqueemos el engaño satánico, porque lo que el Satanás quiere es que usted gaste y gaste y gaste y gaste. Pero su corazón está vacío, es todo un escenario artificial, es todo solamente una película de ficción, no es realidad, porque los besos, los abrazos, pura hipocresía. No, estoy generalizando. Saquemos provecho, si usted quiere celebrar la Navidad cristianamente, saque provecho. Bueno, voy a invitar, no para esperar que fulano me regale, voy a invitar a sultano, a mi vecino, a mi pariente que no conoce a Cristo, el ambiente es propicio para hablar del nacimiento. ¿Para? ¿Usted sabe para qué vino Jesús al mundo? ¿Para qué nació? ¿Para qué nació? Para morir. Nació para morir, para dar su vida por usted y por mí. Usted empieza a evangelizar. Si usted conoce a otro cristiano, le invita a su casa, empiece a discipular, enséñele. Festeje sana y normalmente, pero no como los locos mundanos, que a nosotros nos dicen que estamos locos, pero ¿quiénes están locos? ¡Bum! Eso es un desenfreno. Si quieres ofrecer un obsequio al Señor Jesús, ofrece tus dones. Así como los magos ofrecieron dones, el Señor nos dio dones. Entrégalos al Señor en servicio, comprométete con el Salvador del mundo y no dejes que el rencor, el orgullo, arruine una modesta y sencilla y preciosa fiesta. Tengamos todos una feliz Navidad. Amén. Amén. Padre, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Nos exhorta, Señor, y nos hace ver que tenemos que indagar, Señor, porque estas costumbres con estos tintes y nombres de cristianos no son para nada cristianos, oh Dios. Pero vamos a sacar ventaja de esto, Señor, para proclamar tu bendito y tu santo nombre. Padre, que tu palabra haya cabida en los corazones de mis hermanos, hermanas aquí presentes. Y si aquí hay personas que aún no han obtenido la salvación de sus almas y piensan que con estas costumbres son parte de una fiesta cristiana, Señor, ilumina sus mentes y sus corazones y hazle ver que ellos necesitan arrepentirse y que tú nazcas. Y vamos a hablar del nacimiento en sus vidas, el nuevo nacimiento. Padre Santo, te damos la gloria, la honra y el honor. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén.